más te vas y es un infierno. Somos solo amigos y no puedo comprender que cuando estás con él yo nunca duermo. Y es que no tengo celos y de amor cuando te miro con él. Es algo que ya no soporto, ya no me puedo contener. Quiero gritar y que te quiero, pero no sé cómo actuar. ¿Qué tal si te quedas callada? Yo no sabría más continuar. Pero qué tal si me contestas, lo hubieras dicho tiempo atrás. Entiéndeme. Y es un infierno. Somos solo amigos y no puedo comprender que cuando estás con él yo nunca duermo. Y es que yo tengo celos y de amor cuando te miro con él. Es algo que ya no soporto, ya no me puedo contener. Quiero gritar y que te quiero, pero no sé cómo actuar. ¿Qué tal si te quedas callada? Yo no sabría más continuar. Pero qué tal si me contestas, lo hubieras dicho tiempo atrás.